Buenas noches, iba a decir buenos días. Buenas noches, estamos en el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues ya es una semana de mediados de octubre, un tanto cuanto típica. Mucho calor durante algunos días, lluvia. Hoy por la mañana empecé a sentir en mi rostro cuando caminaba, porque voy a comprar el pan con el que desayunamos, sentí el aire y me acordé de lo que muchas personas me decían de niño y me dicen, es el aire de muertos. Que cuando empieza a soplar el aire, ya está anunciando la visita de los muertos, y así se conoce el aire de los muertos. Entonces, pues en esas estaba cuando me pregunté, bueno, ¿y de qué vamos a hablar en el programa? Resultan que hay muchas cosas de las cuales podemos reflexionar, platicar. Una de ellas, que pues creo que tenemos que mencionar algo, bueno, de hecho ya lo hicimos en una publicación, la postura que tenemos como proyectos de México, el árbol de los mil frutos y Temixquic Radio sobre la situación palestina, que no es cierto, es Hamas e Israel. Entonces, hay una guerra ya desatada nuevamente, que unida a la de Rusia con Croacia, pues están poniendo en este viejo mundo, que es Europa, Asia, en una tensión que yo creo que va a poner a toda esa región en una situación de debilidad, porque pues lo que en el fondo se está luchando, por lo que se está luchando, es por sostener, esta es mi hipótesis, el sistema capitalista. Entonces, es por todos conocido que el sistema financiero está en crisis, las economías de muchos países están en crisis y necesitan rehabilitar pues una de las empresas más lucrativas que le da vida a la bolsa de valores, y esto se vio efectivamente con esta guerra que acaba de estallar, que es la industria bélica. Entonces, en el fondo, creo que es una lucha para reanimar el sistema capitalista en esta etapa donde priva el sistema financiero y que pues va a arrojar mucho dolor al mundo. Porque cuando la economía cruje, la gente sufre. Entonces, hoy por la mañana, Roberto, Gonzalo y yo firmamos un documento fijando nuestra posición con respecto, sobre todo a esa afirmación que hizo la embajadora de Israel, de que la postura del presidente de México, por ser neutral, pues más bien estaba apoyando al terrorismo. Y nuestra postura es muy sencilla. Nosotros nos regimos bajo una constitución y la constitución en su artículo 89, fracción décima, establece muy claramente a qué está obligado el presidente en materia de relaciones exteriores. Entonces, Lo que hizo el presidente fue asumir el mandato constitucional y decir, pues no avalamos la guerra, no avalamos la violencia, no avalamos el dolor y apoyamos lo que siempre hemos apoyado, que las diferencias se resuelvan mediante un diálogo, porque el objetivo es mantener la paz. Pues a la diplomática israelí eso le pareció apoyar al terrorismo. Y pues fijamos nuestra posición diciendo que apoyábamos la constitución al presidente porque es todo lo contrario. Que no avalábamos la violencia como método para dirimir diferencias. No aprobábamos las guerras. En fin, eso fue el día de hoy como respuesta de este grupo que apoya los proyectos de Temiki Radio y México, el árbol de los mil frutos. El tema del sínodo convocado por el Papa es otro de los temas, pero también un tema importante sería el próximo 12 de octubre, ya a unos días, la próxima semana, pues se celebra, o digamos, tenemos enfrente esa efeméride de la llegada de Colón a lo que ellos pensaban eran las Indias Occidentales y que hoy conocemos como América. Bueno, vamos a reflexionar sobre estos tres asuntos, comenzando por lo de la guerra y nuestra postura definida por estos proyectos de México, el árbol de los mil frutos y Temiki Radio. Gonzalo, te cedo la palabra. Gracias, Toño. Claro, estamos viendo estos vientos de muertos. La entrada de los huracanes, que se atrasaron un poco los últimos huracanes. Y esta guerra que continúa exponiendo los intereses, pues, de los grandes sistemas capitalistas. Es interesante saber que la historia de Israel y Palestina siempre ha sido de conflictos bélicos. Y no es por territorio, unas veces es por ideología y otras veces por creencia. Ahora lo veo más como conflicto político y como un conflicto económico que deja como rezago a toda la población, ¿no? La catástrofe que estamos viendo, catástrofe humana, es... Yo pensé que todavía antes de la pandemia, me atreví a decir que no había gente que, o todavía no había en esta nueva, en este nuevo siglo, quien se atreviera a hacer la guerra, ¿no? De nación contra otra nación. Porque se saben los resultados y las capacidades que se tienen tecnológicas y los avances tecnológicos para hacer daño a otro ser humano. Y de alguna manera se habían estado frenando porque así convenía, ¿no? Pero ahora que después de la pandemia hay un gran golpe al sistema económico tradicional, por lo menos de la mitad del siglo pasado para acá, es un golpe que precisamente al erradicarse la guerra se ha transformado en crimen organizado, en drogas, en todos esos medios que utilizan, pues, el armamento bélico para alzar una empresa, una industria que sabemos que es primordial para todos los estados, nación. Y al paso que se desarrolla la tecnología, se desarrolla también la forma de cómo matar a otro ser humano, ¿no? Cómo destruirnos a nosotros mismos. Yo creo que esto va a marcar el cierre del año y el inicio del siguiente, ¿no? en la guerra de Israel contra Hamas, y creo que esa parte, ¿no?, de que está muy pegada, ¿no?, de Gaza con el mundo árabe, es un factor interesantísimo, porque Arabia tiene todo el petróleo que acabamos de vivir, un mundial en Qatar, y tiene todo este poder económico que también pesa, ¿no? ¿Cuáles son los intereses de Israel? ¿Cuáles son los intereses de Hamas? Hay que estar al pendiente para no tomar posturas arrebatadas, ¿no?, como, ni radicales. La verdad es que la guerra no le conviene a la humanidad en su conjunto. Si ya lo habíamos hablado de Rusia y de Ucrania, son conflictos similares, no iguales, son analógicos y tienen el mismo y tienen más o menos el mismo la misma causa, ¿no? Por ahí Hamas defendiendo a los habitantes palestinos que están del lado de Israel, y Rusia defendiendo a los ciudadanos rusos que están del lado de Ucrania. Entonces es como interesante ver la otra parte, ¿no? Israel, ¿qué ha hecho? Ucrania, ¿qué es lo que hizo? ¿O por qué se toma esta decisión tan repentina, ¿no? Y el poder que se tiene. De un lado vemos a Rusia con un poder bélico que todos conocemos, pero nos preguntamos, ¿y el mundo árabe? El mundo árabe no es un cordero como se le ha considerado en Occidente. El mundo árabe es una potencia mundial, no solamente en el petróleo, en la tecnología. Y tan es así que yo creo que es una nueva iniciativa para recuperar esta industria bélica, ¿no?, que se había perdido. Y que no es suficiente el narcotráfico ni el crimen organizado para llevarlo a cabo, ¿no? Ni los golpes de Estado, ni la parte de sur, centro de América, sino que en todo el mundo tiene que haber este tipo de negocios, ¿no? Y a raíz de eso es la causa, ¿no?, por la cual nosotros estamos a favor de la no intervención, de que se solucionen los conflictos y los intereses a través del diálogo, ¿no? Y también de lo que dice nuestra Constitución. El no hacerla valer sería como ir en contra de ella, y solamente se puede hacer en caso de que, pues, en el caso extraordinario, se tendría que cambiar nuestro sistema constitucional y de leyes. A lo mejor el mundo occidental no lo entiende, o tal vez sí lo entiende, pero quiere ver de qué lado está México para futuras ocasiones, ¿no? También se ha hablado de una intervención de Estados Unidos en México. Es como, está latente los aires de muerte a través de la guerra, ¿no? Pero no creo ni pienso que esto dure todo el tiempo, ni mucho tiempo. Hay que esperar a ver cómo se resuelve y que lleguen a un acuerdo. Y que entre más la gente se dé cuenta de lo que se está jugando en Israel, en Ucrania e incluso en México, es como podemos impedir que esto llegue a los extremos que siempre han llegado, ¿no?, a la muerte de un gran número de personas. Y porque, pues, creo que los que mueren no son aquellos que hacen la guerra, ¿no?, o que inician la guerra. Los que mueren son aquellos que pues no tienen nada que perder, o tienen todo que perder, una vez más que la vida, y no tienen nada, o sea, no hay nada. Se vivió en la Revolución Mexicana, y la miseria es el fruto también de este tipo de eventos, ¿no? Eso quiere decir que tanto Israel como Palestina, pues hay una serie de faltas de faltas a la ley, de faltas a los derechos de los seres humanos, ¿no? Y que lo mismo está sucediendo no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? No es ajeno lo que está pasando, ni lo que le pasa a Oriente, ni a Occidente, ni a México. Somos seres humanos y al parecer somos distintos, pero los conflictos siguen. Los conflictos siguen y es por eso que hemos decidido respetar. Nosotros nos posicionamos a favor del presidente de la República Mexicana, no solamente porque apoyamos su idea, su visión, sino porque también consideramos que las palabras son, o el diálogo es el único medio para arreglar las diferencias entre seres humanos. Y esperamos y rogamos que así se lleve a cabo a través de la diplomacia entre Israel y Palestina. Roberto, muy buenas noches. Buenas noches, Toño, Gonzalo. Esto se torna cada vez más irracional, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos acciones de, o sea, hace un rato tras bambalinas, por ejemplo, de otro tema totalmente distinto a este, pero creo que va relacionado con la creación de conflictos, llamémoslo de algún modo, la diferencia de ideas, de creencias, y entre otras más que hacen que se busque, ¿no?, de alguna u otra manera intentar que el otro piense de la misma manera que uno, ¿no?, o que se someta en algunos casos, o que desaparezca prácticamente para poder tener este sitio. Y se ha visto desde desde que se ha podido registrar la historia de la humanidad, pero su solución siempre ha sido el diálogo. Siempre ha sido el diálogo al final de todo. Y yo no entiendo entonces para qué la guerra. Ahora comprendemos que es una industria, ¿no?, y que a partir de la pandemia pareciera que fue como que la precursora para planear todo esto. O sea, pareciera que fuera todo esto preconcebido, ¿no?, de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque después de lo del COVID comienza el conflicto en Ucrania. Y luego vemos cómo es que hay golpes de Estado en Latinoamérica, ¿no? Y luego vemos cómo es que hay algunos conflictos un poco aislados de violencia en Asia, sobre todo en Taiwán, o que inclusive decían que podía haber ahí un conflicto con China. Y después vimos cómo es que esto se vio reflejado apenas en África, inclusive lo estuvimos apenas comentando hace algunas semanas. Y ahora esto en Medio Oriente, ¿no? Como que todo se empieza de alguna manera a mezclar. Y la pregunta es, ¿hacia dónde?, ¿no? Pues yo coincido con ustedes. Es algo que está sosteniéndose sobre un hilo, que es este sistema capitalista. Y que es, así como lo vemos aquí en México, en muchas ocasiones, por ejemplo, podríamos inclusive tomar parte de lo que sucede en México para verlo de manera macro, utilizando más o menos palabras de nuestro presidente, pareciera que esta oligarquía, ¿no?, mundial no quiere que este sistema se modifique, no quiere que este sistema en el que le ha convenido que a unos cuantos sean los que tengan riqueza y que sean los que decidan qué hacer en este mundo, y las mayorías, ¿no?, sean los que prácticamente vivan con un dólar o menos, ¿no?, o que sean sus recursos utilizados por solamente un pequeño porcentaje del mundo, o que inclusive yo estaba viendo, por ejemplo, ahorita imágenes donde se sigue hablando de África como que hay que apoyarlos, ¿no?, como que hay que hacer esta parte de la caridad de los que tienen más, cuando en realidad lo que se necesita es que se respete su soberanía, que se les vea realmente como personas, que no estén siendo ocupadas por, o que no sean colonias, digamos, de en este caso, de otros países de extranjeros, ¿no? Como en América, que y más o menos hay algunos se defienden dependiendo, ¿no? Que el mandatario que llegue, ahorita como que viene una oleada de nueva cuenta de la izquierda, ¿no? Pero luego la derecha llega y quiere volver a entregar muchos de esos recursos, entre ellos también el recurso humano, ¿no? Porque hoy se habla también de ese concepto. Pues a mí se me hace algo irracional la guerra, porque tenemos ya tantas herramientas, tenemos ya tantas maneras de llegar a acuerdos, que pareciera que se crearon para nada. Pareciera que se crearon para que, pues sí, se lleguen a utilizar, ¿no? Pero después de un gran conflicto, ¿no? Pareciera que... apenas estaba viendo un video por ahí en YouTube de cómo es que se conformó Europa, por ejemplo. Y Europa no es como la conocemos ahorita. Antes había conflictos en cada momento, ¿no? A cada rato. Entre reinos, ¿no? Muchos estados que hoy conocemos, sus fronteras no existían como son ahora. Y entonces, si vemos las fechas, pues no está muy lejos, ¿no? Del tiempo en el que estamos ahora, y pareciera que esto fuera una tradición, ¿no? Que se ha llevado de Europa hacia América, de Europa hacia África, inclusive de Europa hacia Asia, y que de alguna u otra manera, para cualquier conflicto que tienen, es una guerra. Cuando todavía, y coincido con Gonzalo, hace algunos años, incluso durante la pandemia, pues yo pensaba, ¿no? Antes de que comenzara el conflicto en Ucrania, de pues son países de primer mundo, ya superaron esa parte, ¿no? Ahorita se va a ver la hermandad que hemos visto de los europeos, por ejemplo, ¿no? De los estadounidenses, ¿no? Por lo menos se ven sus comerciales. Podríamos ver un montón de solidaridad que tanto se ve en sus películas con los superhéroes, y ahorita estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, coincide mucho con esta política a la que ha estado en contra el gobierno actual de México, de Morena, el de no a la violencia. Y es por eso que yo también me sumo, porque si viera que este gobierno fuera como los anteriores, en el que utiliza la violencia como... Sí, el Estado tiene esa oportunidad de utilizar la violencia para lo que ellos piensen que sea necesario. No lo está haciendo. Está optando por el diálogo, está optando por resolver los conflictos, está optando por ir a intentar resolver a partir de las causas, ¿no? Aquí el detalle es que si lo ponemos en una cuestión macro, esas peculiaridades que sí se han podido lograr, algunas, no todas, ¿no? En México, pues sacaría a la luz un montón de cosas que dejaría muy mal paradas a estas personas o personajes o instituciones que, pues, insisto, lo pondría como una especie de analogía, o quizás así sea, como la oligarquía mundial, ¿no? Que son aquellos que dicen, no le mueva nada, así tiene que seguir esto, los pobres tienen que ser pobres, si naciste pobre vas a ser pobre toda la vida, si naciste en Latinoamérica vas a tener esto, si naciste en Medio Oriente vas a ser el otro, y menos si no naciste en Israel, ¿no? Y menos si no estás de acuerdo con etc, ¿no? Pues si naciste en Rusia, entonces eres esto para nosotros los europeos, ¿sabes? Entonces, o sea, como que ya todo está predispuesto, y pareciera que hoy se busca a toda costa mantenerlo, y el mundo ya está cambiando, y estos oligarcas mundiales, insisto, por poner un nombre, se están resistiendo a todo, ¿no? Y quienes pues siguen el juego, ¿no? Por ejemplo, ahorita los europeos, ¿no? Ahorita con el conflicto de África con Nigeria, que no sé para qué se metió ahí, pero quería entrarle, ¿no? Con el conflicto de Níger, en Sudamérica con algunos otros países, ¿no? En este caso específicamente Perú, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué pasa, ¿no? Le siguen el juego, ¿no? A estos oligarcas, y cuando les den la espalda, pues no van a saber a quién recurrir, cuando deberían de tener la confianza de su pueblo, ¿no? O sea, no traicionar a su pueblo. Pues al fin y al cabo son de quienes se van a apoyar al final de todos los conflictos. Y es lo que, por eso, López Obrador, sabiendo que tiene ese apoyo, sabiendo que tiene esa... particularidad que prácticamente en el mundo no hay, a excepción de algunos cuantos países, puede decir no a la violencia, cosa que no sucedía en décadas o en siglos quizás. Es la primera vez que, por lo menos en esta, digamos que, mayor influencia de Estados Unidos en el mundo, que fue a partir o después de la Segunda Guerra Mundial, no había escuchado un presidente que con sus palabras dijera no a la violencia y que de verdad pueda ser apoyado. Yo he escuchado a muchos que están cercanos a mí que dicen, está bien que diga que no haya guerra, ¿no? O sea, sí le creemos a López Obrador de que de verdad no quiere conflictos, porque lo estamos viendo acá. Los conflictos los hay aquí en México, claro, pero la manera de actuar de este estado ha sido congruente con lo que está diciendo ahora. Y creo que esto ya es necesario en el mundo, porque si no, como bien decías, Toño, ya sabemos cuál va a ser el final. Esta historia ya nos las contaron, y como ya nos las contaron, no las queremos volver a vivir, pero principalmente, y con ello termino, quienes sí les gusta que esto se repita y se repita, uno, no tiene ningún familiar o alguien cercano en esos conflictos. Dos, son quienes se benefician económicamente de estos conflictos. Y tres, pues yo creo que les vale un cacahuate si los apoya o no su pueblo, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en este caso, quizás sí se molesta la embajadora porque el conflicto está directamente en cuestión de territorio, pues aladito, ¿no? Entiendo su preocupación, quizás entiendo su enojo, no apoyo lo que dice en absoluto. O sea, ese pensamiento es muy estadounidense, ¿no? Muy así de pues tiene que ser a partir de las armas y no hay de otra, ¿no? Lo vimos con el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Ese actuar de, no, pues vamos a responder porque nosotros somos víctimas, ¿no? No. Pero, pues el resto, pues sí está apoyándolo porque el conflicto no es en su lugar, no es en el vecino, ¿no? Por eso ahorita bien dice López Obrador, cuando hablan de que quieren pasar la frontera con México, saben que no lo pueden hacer. Es pura politiquería, le llaman, ¿no? Es pura publicidad para ahorita también las elecciones en Estados Unidos. Porque ellos bien saben que lo que menos quieren es un conflicto con su vecino y menos cerca de ellos. Pero ese tipo de conflictos donde son lejanos en Europa, en África, en Asia, en Medio Oriente, pues ellos dicen, va, tienen que ir con todo, ¿no? Tenemos que apoyar esto. Si no apoyas, entonces estás a favor de, o es negro o es blanco. No, yo creo que después de muchos años es primer mandatario que con congruencia puede decir no es negro ni blanco, hay que discutir los grises, esa es la única solución, la política se hizo para eso y yo apoyo a esas palabras de López Obrador por ello. Primero la paz y no la guerra, porque si no, pues entonces confirma la crítica que le ha hecho a la ONU en los últimos días cuando le han hecho preguntas, ¿no? Referente a esta, ¿por qué no va a estos congresos, ¿no? A estas reuniones de esta institución? Y él mismo lo ha dicho, porque no buscan la paz, ¿no? Y ahorita, de nueva cuenta, se le está dando la razón a López Obrador, ¿no? Y dices, híjole, entonces, ¿qué más quieren, ¿no? Por eso ya es que el enojo ya no es solamente local, sino ya internacional. Porque sin señalar a quién, pues sí pone puntos muy, muy concretos de dónde estamos fallando como humanidad. Con ello termino mi comentario. Para un poco dejar algo pendiente, porque ya viene el corte, hago una observación de eso que se llama geopolítica. Conflicto Rusia-Ucrania. Sitúenlo mentalmente en un mapa. Conflicto Israel, que no es Palestina, ¿eh? O sea, Hamas es un grupo, no es una guerra entre estados. Pero bueno, está localizado en el Líbano y Israel está atacando, según las últimas noticias, ya hasta Jordania. O sea, el conflicto ya ha escalado, ¿no? Pero sitúense en el mapa. Israel toca el Mediterráneo, tiene costas con el Mediterráneo. Y el Mediterráneo, pues es Europa. O sea, nada más con un barquito se puede pasar de un lugar a otro. Rusia, Ucrania. Sitúen a China. Y ven, en estos puntos hay conflictos. Y podríamos decir, en América no, ¿cómo no? Hay conflictos y muy serios en los mismos Estados Unidos. Hay una división casi casi de mita y mata de la población con respecto, digamos, a lo que va a suceder, igual que en México, el próximo año, elegir a un presidente. Entonces, hay la mitad que apoya al republicano y la mitad que apoya al demócrata. Pero en una crisis de autoridad. O sea, y con esto termino para irnos al corte. ¿Quién es el principal aliado de Israel? Pues los Estados Unidos. Uh-huh. Exacto. O sea, la industria bélica está, digamos, en estos dos países. Y de lo que no se les olvide de Ucrania también. No, por eso. Estados Unidos. Entonces, la venta de armamento estadounidense a Ucrania, pues es también una pista interesante que puede ayudarnos a comprender qué está pasando. Entonces, es una guerra global. O sobrevive lo que los mexicanos llamamos neoliberalismo, que es capitalismo en su última fase financiera, o hay cambios. Y termino porque ese es otro tema, el sínodo, que es una iglesia universal, la iglesia católica, que también está llamando a discutir nuevas políticas, porque están perdiendo creyentes. Vamos a continuar después del corte. Aquí hace falta leer y usar los cuadernos y reconocer que la juventud no es un don eterno, no. Recuerdo que de niño quise un telescopio y ver con ojos propios los planetas que nos rodean. Quizá para cambiar lo que por mi ventanilla veía, que eran policías, drogas, peleas. Hoy sueño con un mundo infestado de ideas, ideas que cambian la pobreza que nos apedrea. Hoy quiero un telescopio donde se vea el futuro y en esta ya pase un mundo seguro. Oh, hoy tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo, que sea traducida, la entiendan en todo el mundo. Quiero que por segundos la gente compruebe que el mundo puede cambiar al luchar por lo que se quiere. Y es que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. No Nosotros pueblo no hace falta más ninguno. En serio, quisiera raptar varios líderes mundiales y mostrarles la vida en nuestros barrios marginales. Que sepan lo que es nacer sin ser rico en cuna, estudiar, trabajar, sudar sin tener ayuda ninguna. Ser robado por un hombre armado en un autobús, para que al menos por un día sientan el peso de nuestra cruz. Rogar a Jesús para conseguir cualquier empleo, aunque este sea totalmente contrario a tus deseos. Me concentro y veo que una guerra está germinando, pueblos asesinando y surgiendo otro asesino al mando. El llanto reina y el mañana es rojo, y me preocupo al pensar que verán mis hijos al abrir los ojos. ¡Wow! Que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro, sí. Nosotros pueblos no hace falta más ninguno. Con estudio, con trabajo, con respeto, con amor, yo les propongo cambiar el futuro. Si aceptan, levanta el puño y grita lo juro. Lo juro. Más duro. Lo juro. Que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. Nosotros pueblos no hace falta más ninguno, no. Con estudio, con trabajo, con respeto y con amor, yo les propongo cambiar el futuro. Si aceptan, levanta el puño y grita lo juro. Lo juro. Más duro. Lo juro. Sí, sí, sí, sí. Ya. Yeah. Despierta. Hermano latino, despierta. Tengo ganas de hacer la mejor canción del mundo. Que el cerbero, que se traduce y la entienda en todo. Nunca una revolución sin evolución de conciencias. Bueno, estamos pues tratando de un poco comprender lo que está pasando en el mundo, porque todo es simultáneo, ¿eh? Estamos viviendo los conflictos, como ahora se dice, en tiempo real. Y con una información que, por ejemplo, hace 50 años no existía. Tener la información, aunque sea sesgada, pues en tiempo real. Entonces, el conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto Israel Hamas, y ahora con Jordania, donde ya son estados en conflicto. El conflicto en los Estados Unidos, en eso estábamos, ¿no? Me recuerda un poco el escenario de los años en que, pues aquí en México, estábamos pues sufriendo una invasión francesa en los años 60 del siglo XIX, y en los Estados Unidos se estaba desarrollando una guerra de secesión, la guerra civil. Entonces, y aludía también al hecho de que el Papa actual, Francisco, así le gusta que le digan, y así le dicen, y así le vamos a decir nosotros, el Papa Francisco ha convocado a un sínodo para discutir pues la nueva estrategia, ¿cómo le llaman? Pastoral, que es política, pues, de la Iglesia. Y se presentan, digamos, algunos problemas donde se divide pues el clero, el alto clero, porque el sínodo es una asamblea de cardenales. O sea, que estamos hablando de clérigos del más alto nivel. No es la Iglesia. Yo siempre insisto en eso. No somos la gente común y corriente, o es la gente común y corriente que profesa la religión. No. Son los clérigos. Entonces ahí hay una división. ¿Y por qué menciono esto del sínodo? Porque pues se está desarrollando al mismo tiempo que todos estos conflictos. ¿Y qué podemos decir del Vaticano? Pues que es un estado muy importante también en el sistema financiero. No es una institución, no es un estado franciscano donde se haya renunciado a la pobreza, no. Hay una riqueza que se ve todos los días en el Vaticano. O sea, ¿quién no sueña con visitar, sea creyente o no, pues el Vaticano para conocer todas sus riquezas artísticas, ¿no? Por lo menos eso. La Capilla Sixtina incluso se tiene una ruta itinerante, una copia, ¿no? Que se simula la Capilla Sixtina, y aquí en Puebla ya dos veces ha pasado, ¿no? Que se instala en la catedral, que por cierto ha dañado severamente el atrio. Entonces, es un estado, junto con el estado norteamericano, el estado israelí, el estado ruso, el estado croata, el estado chino. Nada más con esta lista, a ver cómo están jugando. Hay conflictos entre ellos. ¿Y cuál es la disputa? Pues liderear el sistema financiero del futuro inmediato. Ya muchos están desdolarizando su economía. ¿Qué significa esto? Que la divisa dólar está perdiendo. Todavía no hay una moneda que la sustituya, pero durante la pandemia y ahora con la guerra de Rusia contra Croacia, ya China hizo un experimento en una simulación de bolsa de valores mundial donde fuera su moneda, la moneda divisa. Rusia ya no vende gas y no le pagan en rublos, ya no acepta dólares, en fin. ¿Qué significa, Gonzalo, para ti, este concepto de desdolarización de la economía mundial? Pues que prácticamente ya no va a haber este tipo de cambio comercial en el mercado en base al dólar. Sabemos que hay diferentes tipos de valores en el mercado, ¿no? Está el Dow Jones, el de Inglaterra, están varios, ¿no? Pero los principales negocios se hacían en dólares porque pues, era la moneda que era hegemónica comercialmente. Y ese tipo de desdolarización implica que surge una nueva moneda con la cual se puede comerciar, ¿sí? Y que no solamente se puede comerciar, que tiene un valor para poder hacer transacciones de mercancía. Pero en términos políticos... Y en términos políticos significa que pues se surge también un nuevo poder, ¿no? Es decir, emerge un... En el panorama político ya no solamente está Estados Unidos como que el que manda y pone las políticas mercantiles que quiera, ¿no? Es decir, existe un una nueva moneda que tiene sus propias políticas para hacer este tipo de contratos y de negociaciones. Y que surge también una polaridad, ¿no? Es decir, que por un lado está el dólar y por otro lado está, pues puede ser Rusia, China, sobre todo China, ¿no? India, que son los últimos, las tres potencias mundiales que han surgido en los últimos 10 años, que han tenido no solamente una organización distinta a la económica política de Estados Unidos. Por ejemplo, si vemos a China, China es una, pues es un socialismo sui generis, ¿no? Y su organización es socialista, hasta incluso su bandera es roja, y no creo que sea casualidad, ¿no? Tiene como tal una tradición socialista, comunista. Pero, ¿qué tipo de socialismo es? Porque se está abierto al mercado, o sea, también es algo distinto, es una forma de gobierno distinta, porque hace un año, se reeligió otra vez el presidente Xi Jinping, ¿no? Y entonces vemos que el sistema democrático tampoco es distinto al sistema autoritario de China, y sin embargo funciona, y funciona bien. Y fíjense que, perdón, Y tan funciona que la pobreza se redujo en un 11%, que es histórico a nivel mundial. Es decir, China, el 11% de su población pobre dejó de ser pobre. Es decir, nada más chéquense, o sea, el dato es interesantísimo. Un 11% de China, ¿cuántos billones pueden ser de personas? Entonces, vean, a partir de un gobierno autoritario que va en contra de la libertad o de la democracia que aboga, pues, los países que se manejan en dólares o que se manejan con esta bandera de la libertad y de la democracia. Y vemos también cómo cada vez hay más países que intentan integrarse a este tipo de esta moneda distinta, ¿no? De esta desdolarización. Senegal, Nigeria, o Níger, perdón. Senegal, incluso Brasil, ¿no? Varios países del mundo se están agregando a este tipo de políticas un poco menos cerradas, ¿no? Sino con apertura a la soberanía nacional. Y eso es interesante, Toño, porque México es un país que en su política tiene como fundamento la soberanía, ¿no? Es decir, que su economía y su proceder como políticas se deben al pueblo, a la soberanía del pueblo. Es decir, a poder fortalecer aquellas instituciones que sirven, ¿no? Para los fines del Estado. ¿Cómo ves tú? Fíjate que antes de darle la palabra a Roberto, algo que se nos está pasando es, pero ya lo mencionaste así como de pasada, Gonzalo, es la India. La India es la democracia más grande del mundo en cuanto a habitantes. Sí, es un país enorme. Y siempre, cada semana, se da a conocer un ranqueo de los líderes políticos con mayor aceptación en el mundo. Y durante un buen rato lo ha encabezado Modi, que es el presidente de la India, y secundado por Andrés Manuel López Obrador. Sí, ahí van uno, dos. ¿Y qué otra Putin. coincidencia me llama? Digo, lo pongo en la mesa para consideración. Pues los dos defienden el pacifismo. La India tiene a uno de los líderes pacifistas más importantes, que es Gandhi. Entonces, digamos que la aceptación tal vez de estos líderes tiene que ver con esa postura de no a la guerra, no a la violencia. Y es una oposición significativa frente a aquellos que quieren lucrar con la violencia y con la guerra. Sí, es harto distinta, ¿no? Porque por ahí vemos unos ¿cómo se dice? Que son partidarios de la guerra, porque es una forma de, como ya lo vimos, ¿no? Económicamente, de equilibrar o de subir económicamente en un Estado-nación, como lo está pasando Rusia, Hamás, Israel y Ucrania, que son secundados por un gran productor que ya sabemos quién es, ¿no? Estados Unidos. Y ahora, los líderes del resto del mundo tienen una aceptación baja. O sea, Francia. ¿cómo leer ese liderazgo de los pacifistas frente a los belicistas? Porque, digamos, parece que la encuesta, el sondeo que se hace es a nivel popular. Entonces, si esto es así, los pueblos de muchos que conforman muchos estados desaprueban a sus líderes, y uno de los cuales es Estados Unidos. Tiene una aceptación por abajo del 50%. Y eso también habla de un sistema democrático que muchas veces se piensa que es la mayoría de los que ganan. No, no, no es cierto. No es ni la mayoría los que ponen en el poder a las personas que están en el poder. Son las oligarquías. Son las oligarquías, son las minorías. En realidad es la democracia es la bandera de las minorías y de las oligarquías. Y vemos cómo en México sí hay una democracia distinta, y me refiero distinta porque en este caso hay, si se mide por los niveles de aceptación, ¿no? Que sabemos que no ha bajado del 60% de aceptación a nivel nacional. Eso quiere decir que sí es una mayoría que ha avalado el trabajo del presidente. Lo mismo que sucede en China y en la India, que son los dos países más poblados del mundo. Sí, o sea, hay una identificación entre las acciones del gobierno con la de sus gobernantes. Digo, con la de su pueblo. Sublevados, exactamente. ¿No? Roberto. Yo pienso que todo sigue siendo económico. Todo. Porque inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, el rescate de Europa fue un rescate de todos los que estuvieron involucrados en este conflicto, que fue Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia. O sea, podemos mencionar 3/4 de Europa y todavía lo que antes era parte de la ex Unión Soviética, ¿no? ¿Quiénes son los que llegaron a invertir? Y lo quiero poner entre comillas, para rescatarlos. Pues eran no instituciones públicas, eran instituciones privadas para reconstruir las ciudades, los caminos, los hospitales, etc, y que las economías de esos estados resurgieran, ¿no? Entonces, ahorita que mencionaban de este gran negocio que es la guerra, también el gran negocio que es la paz, ¿no? Pero siempre antecedida de una guerra. No puede ser de otra manera, o sea, no funciona, digamos, el algoritmo de otra manera. Se necesita sí o sí de un conflicto bélico para después estas empresas, llámese aseguradoras, llámese el nombre que le queramos poner, ¿no? Que tienen que ver con la construcción o reconstrucción en este caso, pues prácticamente, por ejemplo, ahorita en Ucrania, ya yo creo que hasta ya tienen contratos firmados para cuando termine el conflicto y decir, a ver, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Vamos a reconstruir caminos, esto, el otro, y de ahí se van a recuperar muchos económicamente después de tanta destrucción. Entonces, lo que están intentando hacer los que sí tienen la aceptación de su pueblo, lo vemos ahorita en esas estadísticas que bien dices, inclusive luego López Obrador dice, es que yo no quiero presumir, pero pues si lo publican, yo nada más lo presento, ¿no? sí, o sea, es a veces segundo lugar, tercer lugar, segundo lugar, ha estado a nadita de quitarle el lugar a este mandatario de India. ¿Y por qué? Porque en su... Modi, en su proceso, digamos, de progreso, están omitiendo la cuestión bélica, están omitiendo la parte de la violencia, están omitiendo esto que sí es redituable, que sí tiene una gran plusvalía para, pues, insisto, ¿no? Estados Unidos, los europeos, algunos que son aliados, como en este caso Corea del Sur, Japón y específicamente aquí Israel en Medio Oriente, ¿no? ¿Por qué? Porque así es como han permitido la creación de algunos de esos estados, ¿no? Y que también ha permitido el control de otros, en el caso de África, en el caso de América Latina, y la contención, en el caso de Rusia, de algunos países de, ¿cómo lo podemos llamar? De Euro Oriente o Euroasia, ¿no? Y Asia. Pero eso ya se le está saliendo de las manos. Poco a poco, gracias al internet, gracias a, como bien mencionabas, Toño, que la información hoy fluye como nunca, de manera sesgada, sí, pero fluye. Y al fin y al cabo, eso nos permite que estemos aquí cuestionando mucha de esa información a la que no tenemos acceso. Y que puede que alguien que nos esté escuchando nos pueda compartir la información que sí está del otro lado del mundo, quizás, porque no sabemos hasta dónde pueda llegar este audio, ¿no? O este video después. Entonces, el humano está ya comenzando a pensar de manera distinta. Sin embargo, esos humanos, que somos la mayoría, no tenemos el poder como sí quiere, por ejemplo, López Obrador, que se tenga, ¿no? Con ese concepto del pueblo soberano. Porque si lo tuviera, yo creo que como se planteaba, ¿no? Incluso por ahí escuchaba algunos maestros, decían, si en Francia se hace una manifestación, la gente tiene ese poder que si lo hacen, prácticamente va a haber un cambio en el mundo. Antes, yo me acuerdo hace 10, 15 años escuchaba mucho eso, ¿no? Que no, que ellos son revolucionarios y que como van, están muy politizados. Y una protesta en Francia va a repercutir en todos lados. Ya vimos que no. Ya vimos que no se puede. ¿Por qué? Porque se mantuvo Macron con algo muy parecido a lo que estaba sucediendo aquí con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Hace algunos meses. Y entonces vemos que este modelo que hoy vemos en México y que estaba ahí, pareciera invisible y que hoy sale a relucir. Pues está en Francia, está en muchos otros lugares, ¿no? Pero lo tuvimos primero que ver nosotros para ahora decir, ah, mira, pues eso también pasa allá. Ah, entonces el problema no es nuestro, el problema es global, el problema es macro, el problema tenemos que enfrentarlo de manera distinta, pero los que están, digamos, en el poder, pues quieren que no se sepa, ¿no? Y quieren callar y sus decisiones, desafortunadamente, como fueron en algunos casos, ¿no? Elegidos democráticamente, dicen, pues nosotros vamos a decidir, aunque quienes nos eligieron, pues sean los menos beneficiados, sean los más perjudicados. Como decía Calderón, es parte de los daños colaterales, decía él, ¿no? Y ya vimos que no. Que ahorita no nos estamos dejando llevar como si hace algunos 20 años, en el que si la televisora decía la víctima es Estados Unidos, ay, no, pobrecito Estados Unidos, los malos son los de Irak, ¿no? No, ahora intentamos ver esto de manera distinta. No estamos viendo ni buenos ni malos, sino que cómo se tiene que resolver el conflicto. Se supone que ellos deberían de pensar así y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque siguen viendo, o tienen, mejor dicho, conflictos de intereses que poco a poco van a ir saliendo. Desafortunadamente, aquí viene una pregunta. ¿Cómo podría ser la reacción de las mayorías? Porque ahorita ya estamos viendo la cloaca, digamos, ya la estamos oliendo, ya la estamos, inclusive, de alguna manera, siendo, enfermándonos de toda esa porquería que ya estaba ahí, y muchos vamos a morir por esa causa. Pero los que logren resistir, ¿qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tenemos que hacer si es que uno resiste? Para que cambiemos, ¿no? Si lo podríamos poner como una especie de fórmula matemática, si ya vimos que el beneficio social sin la guerra se puede lograr, pues entonces, ¿quiénes van a ser los que les pongan un alto a esta parte bélica? Porque tiene una función, ¿eh? Que es el persuadir al otro, porque por ello es de que están creando armas. Rusia por eso hace armas, para que le diga a Estados Unidos, a ver, espérate tantito, ¿no? No va a ser lo que tú digas. Y ellos también hacen lo mismo. Y por eso Corea del Norte está desarrollando armas nucleares. Y por eso es que Corea del Sur también lo está haciendo. Francia, y así podemos mencionar a varios países. Antes era como, dentro de la política, como una manera de decirle al otro, a ver, estos son los límites. Pero hoy pareciera que nadie los está respetando. Ya no hay reglas, no hay, ya se las pasan por el arco del triunfo, literal, como decimos en México, ¿no? Entonces, como humanidad necesitamos buscar nuevas maneras, nuevas fórmulas, nuevos métodos para poder llevar estos conflictos de manera distinta. Pero primero hay que ver que esas minorías que piensan que todavía la violencia es parte de la solución, porque insisto, ellos ven el negocio de la paz así, como negocio de vamos a crear conflicto y después las ganancias, aparte de la venta de armas, va a ser la reconstrucción. Entonces dice, ganamos todos, ¿no? Los que sobrevivan, ¿no? Pero ganamos. y están felices. Entonces, necesitamos crear fórmulas distintas. ¿Quiénes lo van a poder hacer? Quienes creen el, digamos, un orden distinto al que tenemos ahora. Pero esos que van a estar ahí pensarán de manera distinta. Bueno, por lo menos aquí López Obrador está en una postura, y como ahorita mencionabas, ¿no? Y se me hizo muy importante que mencionabas a Gandhi, ahorita Toño, de los que tienen mayor aceptación en el mundo, los dos ahorita tienen un antecedente de la no violencia. ¿Cuántos se van a sumar a ella? ¿Viviremos de verdad un pensamiento de la paz, ¿no? Pero racional y no influenciada por otras cuestiones como en los 70s del siglo pasado? ¿De verdad veremos una construcción o reconstrucción del concepto de la paz? Ojalá que sí, porque de lo contrario, muchos han dicho, ¿no?, que esta tercera guerra mundial podría ser la última de la humanidad. Ojalá no se llegue a ello, ¿no?, porque estamos a nadita de que tropecemos con esa piedra, ¿no? Con ello termino mi comentario. Voy a hacer una reflexión que tiene que ver, digamos, con una discusión filosófica. ¿Qué hay, desde mi punto de vista, en el fondo de estos conflictos? Si hemos detectado que es un conflicto entre, pues, gobiernos oligárquicos versus gobiernos democráticos, ¿por qué esta alianza que se da en torno, digamos, a estos estados donde gobierna una oligarquía? Y la discusión filosófica tiene que ver con las visiones monoteístas. O sea, ¿por qué apostarle al monoteísmo? ¿Y por qué no apostarle a la democracia? Porque la democracia, digamos, sería como un ejemplo de politeísmo. En el monoteísmo, la soberanía descansa en un solo Dios. En el politeísmo, el poder divino estaba dividido entre muchos dioses. ¿Qué pasa en una democracia? Si se postula como soberano al pueblo, o sea, a los muchos, pues eso, digamos, apostarle a la autoridad de los muchos y no a la autoridad de uno, de un grupo oligárquico. Entonces, yo veo ese conflicto en términos filosófico, teológico, que a lo mejor alguien puede, muchos pueden decir, oh, estás bordando casi al borde de la locura. Yo creo que esa es una tradición por la que el mundo ha pasado. Y hay una discusión también, digamos, en términos filosóficos, porque es, el Estado debe estar fincado en la autoridad o en el poder. Si está fincado en el poder, ya lo sabemos, tiene que acompañarse de la violencia, porque las teorías generales del Estado pues tienen ese dogma de que la única entidad que puede hacer uso legítimo de la violencia es el Estado. Entonces el Estado y violencia están unidos intrínsecamente, forman parte de una teoría. Si la teoría se modifica y en lugar de poder se pone el concepto de autoridad, ¿y qué significa el poder? De que unos mandan a través de la violencia para que los muchos obedezcan. La autoridad es a la inversa. Los muchos aceptan un liderazgo porque es ejemplar. Los persuade la condición ejemplar de liderazgo. Entonces, un liderazgo basado en la autoridad es un liderazgo basado en los muchos. El que manda son los muchos. Y el que obedece, en este caso los ejecutivos, pues no tienen que hacer más que hacer lo que los muchos han definido como las reglas del juego. Es por eso que nosotros le apostamos a la Constitución, porque la Constitución es la voz del pueblo, de los muchos. Y el Ejecutivo tiene la autoridad, se le reconoce la autoridad y lo obedece, porque esa autoridad, que es el Ejecutivo, ¿sí?, no los representa a ellos. O sea, Modi, López Obrador, que son los líderes en este ranqueo de autoridades políticas, son líderes que obedecen a los muchos. Y esta tradición de no violencia, de no guerra, pues tiene precisamente esa expresión. Los muchos mandan y sus representantes deben obedecer pues las reglas del juego. ¿Y cuáles son esas reglas del juego? Están plasmadas en la Constitución. Y como ha avanzado también el criterio racional crítico, yo le llamo a eso laicismo, entonces esta autoridad de los muchos debe estar también apoyada por la ilustración de los muchos. Por eso es importante la educación. Entre más educados estén los muchos, más, digamos, más racionalidad crítica habrá en la expresión que se encuentra en sus leyes. La Constitución entonces será cada vez más racional crítica. Por eso el horizonte es la sociedad laica. ¿Y dónde está el conflicto? Pues ¿quién debe gobernar? ¿Los muchos o uno? Entonces, las religiones monoteístas hacen descansar en uno la autoridad y el poder. Por el contrario, las visiones democráticas hacen descansar la autoridad y el poder en los muchos. Por eso también el régimen a defender es el republicano. Porque el republicano es el gobierno o la estructura de una sociedad de los muchos regidos. ¿Por qué? Por leyes. Entonces, por eso es muy importante que las constituciones se respeten. Y de ahí el valor global de esta postura de López Obrador. No es la expresión de un ejecutivo por ser ejecutivo. Es un ejecutivo que obedece lo que está planteado en la Constitución, nuestra Constitución. Entonces, es nuestra decisión que se comporte de esa manera, no es la decisión de una persona. Por eso el apoyo no fue a López Obrador, el apoyo nuestro fue a la Constitución, porque es nuestra voz racional y crítica. Yo creo que eso es lo que temen, pero lo que ya está pasando. Que los muchos, que somos muchos en el mundo, estamos ganando espacio. Entonces, si la república avanza, la monarquía, vean, monarquía, un solo ejecutivo, ¿sí? Están siendo disminuidas, ¿no? O sea, la democracia es la que avanza. Las repúblicas, la visión republicana es lo que avanza. Y esto es peligroso para los poquitos que forman una unidad, los oligarcas del mundo, pues ven en riesgo. ¿Y cómo pueden, como dice Gonzalo, persuadirnos y Coyomani? A través de la violencia, a través de las guerras. Si no obedecen, miren lo que les va a pasar. Y como la tecnología ha avanzado también en la industria bélica, pues vemos todo el daño que pueden provocar con en el más corto tiempo posible. Y el miedo a que, híjoles, por eso es que están jugando los republicanos, y esta es una trampota terminológica en Estados Unidos, los republicanos, igual que los demócratas, ¿qué tan demócratas son los demócratas y qué tan republicanos son los republicanos? Es una coartada política para engañar. Pero los republicanos que hablan de usar medios bélicos para México, pues son fanfarronadas. Porque además, pues los mexicanos, 40 millones de mexicanos están de aquel lado. O sea, la guerra contra los mexicanos sería una guerra también contra una población de 40 millones dentro de los Estados Unidos. ¿Cómo hacer una guerra hacia un territorio como es México, pero también a territorios donde lo que abundan son los mexicanos? En fin, no es más que una fanfarronada para asustar. Así como con el COVID. El COVID fue una coartada para obligar a la gente a obedecer. ¿Por qué? El miedo era perder la vida. Ya sabemos que cuando una población tiene miedo a perder lo más valioso que es la vida, pues se deja manipular. Eso ya se sabe a lo largo de la historia, toda la historia, ¿sí? Ha sido un recurso recurrente, usar el miedo para que la población obedezca lo que determinan los que mandan. ¿Y quiénes mandan? Pues los oligarcas, que están representados en las bolsas de valores, están representados en la industria farmacéutica, que como se puede ver, en el caso de la pandemia, incrementaron sus ganancias hasta 20 veces más. Usaron los recursos de los estados para enriquecerse ellos. Esto se puede hacer cruzando la información de los sitios públicos. Y termino señalando esta cuestión de una institución global obsoleta y que también mencionó López Obrador, las Naciones Unidas. Es una conducta de las Naciones Unidas que no han podido hacer nada a favor de la paz. Cuando hay un proyecto en torno a la paz, siempre hay vetos. ¿De quiénes tienen veto en la ONU? Pues son estas potencias que hemos mencionado. y si están en conflicto, en fin, ya la ONU es una institución obsoleta. Entonces, una buena parte de nuestras energías es pensar qué podría sustituir a la ONU. O si es necesario que haya una institución como la ONU, a lo mejor no. Bueno, pero tenemos que reflexionar, discutirlo, porque con ello estamos diseñando el futuro de la humanidad. Gonzalo. Pues imagínate, sustituir a la ONU sería sustituir ideas que le preceden, ¿no? Que son precedoras de su surgimiento como ideas filosóficas, científicas, de Kant, de Hegel. ¿Cómo rebatiría uno a Kant y a Hegel? Es posible, claro que sí. Fíjate que ahora que estoy en mis cursos, estamos apenas acercándonos a la posición de estos grandes filósofos con respecto a una población que es mayoritaria, las mujeres. ¿Qué pensaban los filósofos sobre las mujeres? Entonces, estamos descubriendo cosas interesantes, porque en primer lugar, los filósofos son varones, ya están sesgados por ahí. Y ya desde Aristóteles hay una gran polémica. Polémica, ¿no? Entonces, es poner a discusión esa tradición de la que nos enorgullecemos. Un filosofar varonil. Entonces, lo que está a punto de emerger es el punto de vista filosófico desde la mirada de las mujeres. Y fíjate que a eso iba yo. Ahí yo quisiera enfocarme en dos puntos. Uno, a través también de este síntoma, porque son síntomas de los eventos históricos y de los eventos que están sucediendo en este momento de la historia, ¿no? Que es el llamado a esta asamblea, a este sínodo Francisco, que precisamente llama a juntar fuerzas para de alguna manera que la iglesia sobreviva ante una catástrofe que fue la pandemia, y una catástrofe que se llama la falta de credibilidad y de fe, que se ha perdido a lo largo de décadas. No solamente fue la pandemia, ¿no?, sino también han sido otros eventos que el mismo sistema capitalista ha provocado, ¿no?, y que la misma producción cultural, científica y ya no tanto religiosa se ha perdido no el sentimiento religioso, pero sí el fervor con el cual se veía la Iglesia Católica. No se ha perdido el poder de la Iglesia Católica, es otra cosa, pero tan es así que tenemos el Estado Vaticano, ¿no? El Estado Vaticano, que en los últimos 25 años se ha posicionado distinto de las naciones europeas, que no se ha incluido a esta gran moneda que es el euro, que en últimos años sí se incluyó, creo que a partir de 2012, pero el Estado Vaticano, o sea, el poder del Vaticano sigue prevaleciendo. Hay una cosa, Gonzalo. Iglesia es pueblo, y el clero no es solo, ellos no forman la iglesia, representan al pueblo creyente. Entonces, este cambio, incluso hasta en la forma de nombrar, es muy importante. No, y claro, que ahí Francisco dice, sínodo es igual a iglesia, es sinónimo de iglesia, eso no es cierto. Pero bueno, hay que entender dos cosas que son como resultado de estos eventos, y es lo que venimos diciendo, aparte de las democracias y de las oligarquías, hay algo que también tiene que ver mucho y que estábamos diciendo con respecto a la aceptación de los líderes políticos mundiales, la aceptación incluso del mismo Papa, que es un líder político y también es un líder mundial, y de todos estos personajes, se debe a dos cosas: a los discursos que son segregarios o que son ¿cómo decirlos? Clasistas, ¿no? Y que se habían instaurado durante mucho tiempo como la superioridad, ¿no?, del ser humano y del hombre e incluso de la nacionalidad, un nacionalismo, llámese nacionalismo, raza aria, incluso todos estos discursos que son que invitan a clasificar y a segregar a los seres humanos, vemos cómo se han deteriorado en los últimos años. ¿Por qué? Por lo mismo que por los mismos cambios sociales y el mismo desarrollo cultural que ha tenido como repercusión la distribución de estos discursos. Y cuando hablamos de discursos de unidad, muchas veces se ve en sentido peyorativo al socialismo y al comunismo, pero son discursos distintos a estos, a estas formas de expresión clasistas, individualistas, y además de individualistas, Toño, son jerárquicas, ¿no? Entonces, vemos cómo un discurso coercitivo, ¿no?, que invita a la unidad, es lo que se está permeando también incluso en el sínodo de Francisco. Es decir, ¿cómo hacer para que nuestro fomento de la religión se incluya a todos aquellos que se sienten excluidos por la misma religión? Es incluso ir a las bases de nuestra misma, de nuestro mismo dogma, transformarlas para poder acaparar un poco más creyentes, no más acaparar seres humanos que sirven como capital, ¿no? Pero distinto a los discursos pacifistas, que son sumamente interesantes, que llaman a la unidad y a la comunión. Incluso la educación que estamos viendo en la actualidad va a repercutir en los siguientes 10, 15 o 20 años. Este discurso, esta famosa producción, ¿no?, es lo que estamos viendo también. El siguiente punto al que voy es, no son las patadas de ahogado, pero sí a lo mejor es la expresión o la última expresión de esto que llamó algún filósofo la razón instrumental, ¿no? Y que Hannah Arendt, una filósofa, prácticamente lo desnuda, lo pone al desnudo esta razón instrumental, en donde el ser humano o todos aquellos valores que nosotros pensábamos entre bueno y malo no son más que producto de esta razón instrumentalizada que hacen al ser humano un objeto para, como un objeto, una pieza de tablero que se convierte en un objeto, una cosa que no tiene ni decisión propia. Una mercancía más, es un número, algo más. Entonces Hannah Arendt lo que dice en La banalidad del mal es precisamente eso, ¿no, Toño? Que muchas veces pensamos que el ser humano tiene ese poder de decisión para tomar un rifle y decir que en el momento de estar matando a una persona, decir si la mata o no, cuando no es cierto. Incluso la ración instrumental nos invita a seguir como corderos o como borregos lo que se nos dice, las indicaciones que se nos dicen, porque así son y así están estipuladas, incluso hasta por la Constitución, porque la Constitución no emerge del pueblo, sino más bien dicho emerge de unos cuantos. Pero en este caso, nosotros nos apegamos a la Constitución porque creemos y sabemos que esta Constitución ha sido el resultado de un proceso histórico que viene de una revolución social, ¿no? Y hay que ver también, ¿no?, las constituciones de todas las naciones, cómo están hechas y elaboradas a favor de unos cuantos también. Es decir, que la oligarquía también tuvo durante mucho tiempo el poder y el mando a la Constitución. Y vemos también algo que decía Coyomán y que tal vez ahí difiero, es que igual la tecnología ha servido como esta propagación de la razón instrumental. Es decir, que muchas veces ha ayudado, claro, que nos ha ayudado a abrir, por lo menos sesgado, dice un panorama sesgado, pero sirve como razón instrumental, que claro, que también tiene fue un arma de doble filo, poner en contacto de personas que surgen y que van despertando, ¿no?, de este largo sueño, de este aletargado cambio, o de este aletargado movimiento, es despertar y que se nos ponga siempre lo mismo en la tele, en las redes sociales y en todo momento, a través de la tecnología, siempre las mismas órdenes, siempre los mismos deberes. el ser humano empieza a cuestionar. ¿Por qué? Porque su realidad es totalmente distinta, incluso a la misma tecnología. Es decir, ¿cómo puedes explicar, ¿no?, que haya tal avance de la tecnología y que siga habiendo pueblos que en realidad no tienen ni siquiera agua ni luz? No, es interesantísimo saber cómo no está conectado el sur del país como si lo está conectado el norte, ¿no? Y esto, este viraje de perspectiva, me hace pensar que la razón instrumental sigue operando, pero que estas patadas de ahogado, que yo llamo así, de la razón instrumental, de parte de los discursos del norte y de parte de los grandes, ¿cómo decirlo?, artífices de las reglas y de la determinación del mundo, de los poderes, es prácticamente, se ha estado aminorando precisamente por algo, por estos nuevos discursos que surgen y que emergen como una alternativa a esto que ha sido totalmente autoritario, ¿no?, para las personas y para los seres humanos, y que ha trastocado la realidad. Nos hablan de cosas que son imposibles en la realidad. Es decir, nos hablan de educación cuando el acceso a la educación solamente es para unos cuantos, ¿no? Nos hablan de progreso cuando el progreso solamente se da cuando tienes unas condiciones económicas favorables, y no hay tal progreso. Es decir, y lo mismo está pasando en Israel, en Palestina, y está pasando con la Iglesia Católica, y está pasando en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay discursos que sirven como instrumentos para la preservación de los poderes, ¿no? Y que esos poderes nos presentan una realidad alterna a la verdadera realidad, ¿no?, a la realidad que se vive todos los días, que muchas veces lo vemos incluso en expresiones artísticas, en expresiones pues más ni siquiera tan artísticas, pero comunes, el de que ya estamos hasta la madre de tantas cosas, ¿no?, tantas mentiras. Y ese es el resultado actual de México, es precisamente esta identificación de un discurso que se viene repitiendo en los últimos 6 años, y esa identificación de los mexicanos con ese discurso. Y con eso quisiera terminar. Roberto, pues te tocan los últimos minutos. Y tengo tanto que decir. A ver, voy a tratar de sintetizarlo. Yo siempre he estado cuestionando, por no decir en contra, y que desde la cuestión psicológica, sobre todo en la cuestión organizacional y laboral y todo lo que conlleve a ello, este concepto de liderazgo a mí se me hace un absurdo, a mí, y lo discutí en los salones de clases y afuera, pues casi por eso me corrían donde estaba, en una oficina, ¿no?, ahí donde estaba la Sedatu y todo ese desmadre. Pero el punto aquí es que ese concepto es como la parte esencial de muchas cosas. Porque, como dices, ¿no?, tienes que ir viendo esto de manera jerárquica, porque supuestamente, si no es así, las cosas no funcionan, según los que ven esto como algo burocrático, ¿no? Entonces, a mí se me hace algo absurdo. Y en muchas ocasiones hemos puesto sobre la mesa, y qué bueno que ahorita lo vuelves a hacer, Toño, de este concepto de autoridad, en el que es una construcción social. O sea, tú no puedes ir por la calle diciendo yo soy una autoridad, no. Los demás van a decir si lo eres o no. Y eso es lo que quizás hemos olvidado, que hay muchos valores que no es a partir de una construcción individual, sino es necesaria a partir de una construcción colectiva. Si no, no existe ese valor, ¿no? Ahora, referente a la cuestión de la tecnología, en parte estoy de acuerdo y en parte no. ¿Por qué? Porque mucha de la tecnología que se ha creado, quitando la parte del hardware, que eso sí tiene que ver mucho, por ejemplo, ahorita con África, ¿no?, donde de ahí se sacan los recursos para la construcción de estos. Mucho de la construcción del software ha sido a partir de que uno no tiene acceso, y ha sido de Latinoamérica, ¿eh? Hablo de Chile, de Brasil, inclusive algunas partes de México, aunque no se ha hecho mucho ruido de ello, para poder acceder a cosas que solamente pueden tener los que sí tienen lana. Y inclusive en Estados Unidos, esta cuestión colectiva, pues fue como que explotada en su momento por Linux, ¿no? Y por otros sistemas operativos que ya después empezaron a mercantilizar, y hoy vemos a Ubuntu, y en su momento fue Apple, bueno, podríamos hablar aquí de la historia de la computación, pero cómo es que también ahí hubo un boom de la cuestión de la comunidad, de la cuestión social, en contra de oligarquías, o sea, de esas empresas que querían monopolizar el negocio. Y no sé ustedes, pero quiero mandar otro link porque no me quiero quedar con lo que tengo ahorita. No sé, ¿están de acuerdo? Para nada más cerrar y ya. Que nada más nos quedan 3 minutos. Un link más, nada más para 10 minutitos, 15 más. Sale. Ahorita regresamos. Sale. Bueno, ¿en qué me quedé? Ah, sí, la parte de las computadoras. En punto y seguida, exacto. Sin embargo, hasta en cuestión histórica hemos visto cómo, haciendo una analogía, claro, cómo la parte de la oligarquía se ve reflejado hasta en esta parte histórica de la computación, ¿no? Que es solamente un cachito de la tecnología que vemos todos los días, ¿eh? Porque hay un montón de cosas que son tecnológicas, pero digamos que voy a hablar de esta parte que sí me tocó a mí estudiar un ratote. No, no mucho, unos años. El punto aquí es que sí hay, llamémoslo de alguna manera, experimentos en el que sí se ha podido ver que la parte individual ya no funciona. La parte de yo quiero ser aquí el que manda no funciona. Lo estamos viendo, por ejemplo, que sale carísimo, por ejemplo, a Google, a Apple, a muchos. Vimos, por ejemplo, cuando la PlayStation prácticamente tuvo que cerrar el negocio, ¿no? Cuando sacó la PlayStation 3. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que no tenía el poder en la internet y fueron hackeados, ¿no? ¿Por quiénes? Pues por otros, ¿no? ¿Quiénes? Pues otros. Y que esa, llamémosle, ganancia hizo que muchos tuvieran acceso sin pagar nada, ¿no? Para el régimen, digamos, actual, eso es un delito, ¿no? Pero si lo vemos desde otro punto de vista, y aquí es lo que ahorita juega mucho esta cuestión de los valores, y intento de racionalizar ahorita lo que mencionaste, Gonzalo, es de que es cierto, o sea, los valores parecieran que ser bueno o malo, pero depende del contexto, es como los valores también se pueden ir modificando. también dependiendo la parte histórica, también dependiendo la parte teórica, también dependiendo las influencias. Por ejemplo, en Brasil tiene sus propios pensadores, México tiene sus propios pensadores, India tiene sus propios pensadores, Japón, China, o sea, podemos hablar de que en varias partes del mundo tiene sus propias influencias. Y por ello los valores van a ser similares y distintos. Pero sí hay cierta coincidencia, hasta casi casi de arquetipos, en cuanto a que, por ejemplo, se habla de Bill Gates, ¿no? Que él no hacía prácticamente nada de que hacía los negocios, ¿no? O Steve Jobs también. Y eran otros los que programaban, y eran otros los que construían, y eran otros los que desarrollaban, y eran otros. Pero ellos, como eran líderes, pues se les atribuía a ellos, ¿no? Y no a los que realmente trabajaron para desarrollar todo lo que podemos hacer o con lo que podemos trabajar hoy en día, ¿no? En cuestión de tecnología. Entonces, sí han sido el trabajo de muchos, pero nunca ha sido valorado. Como está pasando en cuestión social ahora, como has puesto de ejemplo mucho, Toño, para que nosotros podamos estar aquí, necesitamos de costureros, necesitamos de quienes hagan los audífonos, de quienes hagan las computadoras, de quienes hagan una mesa, ¿no? O sea, todos estos recursos es de las mayorías. Y entonces ahí es a donde no hemos sido visualizados, ¿cómo sería el concepto de Visibilizados. visibilizados? Exacto. Y quizás en cuestión histórica estemos muy cerca de ello, porque hay experimentos, digo, este es un ejemplo nada más, pero en cuestión de agricultura lo vimos apenas hace unos meses en Holanda, ¿no? Cómo es que hasta construyeron un partido político los que se dedican a la agricultura, y ahora ya están creciendo cada vez más en el Congreso de Holanda. Y entonces vemos cómo en varias partes del mundo se va levantando estas mayorías con sus propias representaciones. Quiere decir que hay un trabajo detrás a partir de muchos experimentos previos. Y eso es lo que de alguna manera da cierta esperanza de que la parte racional, que se supone que es la que presumimos, ¿no? De ser diferentes a otros simios, ¿no? Pues son las que nos van a llevar a la subsistencia, ¿no? Entonces, todavía pienso, hay cierto material que podría decir el humano va a subsistir. Inclusive me atrevería a decir que esta parte de la inteligencia artificial se vio como parte de desesperada de este pasito más, ¿no? Para seguir viendo esta parte colectiva, porque se supone que se tiene que alimentar de todos, pero quizás se difundió de manera prematura, pienso yo. Vamos a ver qué sucede, porque todavía los regímenes o quienes gobiernan el mundo pertenecen solamente a unos cuantos. Y cierro. Quizás muchos podrían decir, ah, estamos regresando al socialismo, al comunismo de Marx. No, creo que eso es algo muy distinto, porque lo otro es una cuestión teórica, filosófica, con base en lo económico, pero ahorita estamos viendo cosas totalmente distintas a partir de ciencias sociales que se crearon, sí, a partir de todo, de un montón de teorías que en donde quizás cuando las produjeron no existían estos pensamientos distintos, pero ahora que los hay, pues hasta López Obrador hace 2, 3 semanas hizo la convocatoria, ¿no? De que ya comencemos a investigar cosas que de verdad permitan al ser humano desarrollarse de manera distinta, porque lo necesitamos, ¿no? O sea, esta provocación de Toño y si creamos una institución diferente a la ONU, es más, que no sea como la ONU, que sea algo diferente, oye, eso no lo podríamos haber pensado hace que, no sé cuántas, o sea, hace décadas. Prácticamente estaríamos tachados de, oye, si es lo que está permitiendo desarrollarnos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo dices eso, no? Entonces, todavía hay mucho que hacer Pero claro que, como bien dices, Tony, en eso estoy de acuerdo. Creo que estos conflictos a nivel global quieren hacer o quieren emular lo que ya comprobaron, y estoy totalmente de acuerdo. Quieren emular lo de la pandemia de hace unos meses. Miedo es que el pueblo, la iglesia, la sociedad, ciudadano, como le queramos llamar, se detenga por el miedo. Y casualmente ese es el concepto por el cual iniciamos pues esta nueva etapa de México Largo de los Mil Frutos, ¿no? Discutiendo qué es el miedo y qué podríamos hacer para la construcción de la autoridad. Y seguimos planteándonos todo el tiempo esas preguntas porque necesitamos reconstruir teóricamente, filosóficamente y hasta en la influencia en las demás ciencias y sobre todo sociales sobre estos conceptos que son importantísimos, porque estamos viendo que los que ya hay ya no están funcionando. Con eso cierro. Pues sí, ya. Si Gonzalo, ¿quieres decir algo? Llegó el momento. Ay. Miedo es cuando tu mujer te dice ya, vamos. A dormir. No. Tú y yo lo sabemos, Coyomani no. No. Miedo es la nueva pandemia de las chinches también que opera por acá por No, ya te iba a decir con complemento al otro. Miedo es escuchar a tu mujer que ya le pares, pero que no tengas mujer, entonces eso ya me espantó más todavía. Oye, las chinches son las nuevas chupacabras. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Están entreteniendo a más de uno. No, y, híjole, ahí sí, para que veas, me preocupa mucho cómo están interpretándolo los de la UNAM. Me preocupa un poquito. Un poquitito nada más. Bueno, pues hoy comenzamos un poco tarde, terminamos también un poco tarde. México, el árbol de los mil frutos. Lo esperamos el próximo viernes. Sí, Gonzalo, ¿verdad? Mejor el jueves. El próximo jueves. Sí, Roberto. El jueves, se puede. Sí, el jueves nos vemos. Bueno, los esperamos el próximo jueves. México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces. Danzando de arriba abajo, ahí va la chilanga banda. Chin chin, si me la recuerdan. Carcacha y se les retacha.